aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. ...25 de septiembre del año 2018... Bienvenidos una semana más a Aquí la Voz de Europa. Un juez de Francia decreta que Marine Le Pen tiene que recibir un examen psiquiátrico por haber publicado en su Twitter personal fotos de los horrores del Estado Islámico. Razona el juez que esas fotos son lesivas o pueden dañar la mente de los niños que los vean, y la gente que pone esas fotos en sus cuentas personales de redes sociales pues debe ser examinada mentalmente para ver si sus facultades mentales son correctas. Es cierto que esto no se aplica solo a Marine Le Pen, esta absurda medida se aplica a más gente, pero por supuesto poco tiempo le ha faltado a la prensa del sistema para atacar a Marine Le Pen y presentarla como una loca, como una demente. Aquí no vamos a defender, como hemos dicho muchas veces, ni a Marine Le Pen, ni a Wilders, ni a UKIP, ni a la Alternativa por Alemania, ni a Salvini, ni a toda esta all right sionista que recibe las órdenes y seguramente el dinero desde Tel Aviv, desde Jerusalén. Pero está claro que incluso el mismo sistema que está ampliando a este tipo de partidos como medida desesperada, como cortafuegos, antes de que salgan partidos realmente nacionalistas por toda Europa, pues incluso aupando a gente como Marine Le Pen, pues tienen que atacarla y tienen que presentarla como una medio loca para desacreditarla ante el resto de la sociedad. Lo que nos llama la atención es que sea justamente los representantes ideológicos, judiciales y políticos de este sistema completamente demente, completamente enloquecido, el que ataque a gente como Marine Le Pen presentándola como una especie de loca. Recordemos que este sistema, esta sociedad, esta Unión Europea, este régimen del 78 que estamos viviendo en este momento es heredero en muchos aspectos de gente como el señor Kalergi, un auténtico trastornado que pedía directamente el exterminio de decenas de millones de europeos para mezclarlos y sustituirlos con asiáticos, africanos y musulmanes. Recordemos que este sistema nacido del 45 es heredero de auténticos dementes capitalista comunistas que desde Washington y desde Moscú plantearon, después de haber arrasado Europa, directamente controlar a medias el mundo. Y solo fue la muerte de Roosevelt y Stalin, que se salió del guión, lo que hizo que el plan se torciera y empezara la Guerra Fría. Recordemos también que este sistema es heredero ideológicamente de esos dementes de la Escuela de Frankfurt, los ideólogos de género, los creadores de la agenda LGTB, los defensores del genocidio del aborto, los defensores del femimarxismo, los defensores de este enfrentamiento absurdo entre hombres y mujeres, de esta reducción masiva de la natalidad y de la población, los defensores de la liberación sexual, entre comillas, los defensores del incesto, de la poligamia, de todo tipo de barbaridades sexuales, los mismos fundadores, los mismos militantes de la escuela de Frankfurt como Alfred Kinsey y otros eran auténticos enfermos mentales que acabaron con intentos de suicidio, drogados hasta arriba, internados en psiquiátricos, y sus herederos, los herederos de esta gente, son los que se atreven a enviar al psiquiátrico a gente como Marine Le Pen, que se opone o dice que se opone a toda esta locura colectiva, a esta locura de sociedad que estos ingenieros sociales están creando y nos están imponiendo. De verdad, estos endófobos, todos estos marxistas culturales, todos estos liberales, todo este sistema lleno de auto-odio y de endofobia contra sí mismo, todos estos traidores que odian su historia, su tradición, su patria, que están agujereando el barco en el que están metidos. Y cuando el barco se hunda, ellos también se hundirán. De verdad, esta gente que tiene este comportamiento suicida y autodestructivo, que son ellos los auténticos locos y los auténticos dementes, pero por desgracia estos locos son los que dirigen nuestra política, nuestros medios de comunicación, nuestro sistema educativo, nuestra vida cultural, y están contaminando su locura a millones y a millones de personas por toda Europa con las consecuencias que estamos viendo hoy en día. Y de verdad, entonces, estos locos dementes que nos gobiernan y que nos están destruyendo, ¿tienen algún tipo de autoridad moral para enviar a Marine Le Pen al psiquiatra? ¿O son ellos los que deberían ir al psiquiatra? Aunque también la psiquiatría es otro invento de este agente sionista llamado Sigmund Freud, otro fraude como tantos y tantos otros. No sé si tienen que ir al psiquiatra todos estos dementes, a lo mejor lo que tienen que hacer es recuperar su auténtica tradición cristiana y a lo mejor empiezan a ver la vida de otra manera, más racional y más normal. Al final, todo aquel racionalismo ilustrado que nos vendieron ha acabado en esta locura colectiva, demente e irracional del año 2018. Así que no desfallezcáis, no os rindáis, por mucho que a veces tengáis la sensación de que estáis solos en vuestra forma de pensar, no es verdad. Eso es lo que os quieren hacer creer, que estáis solos, que vuestra forma de pensar es equivocada, pero no es verdad. Vuestra forma de pensar es la correcta. Los dementes son los podemitas, los peperos, los socialistas, los ciudadanos y toda esta banda masónica traidora que está arrasando Occidente y la cristiandad con este criminal, genocida y demente plan y esta ingeniería social que está acabando y que va a acabar con nosotros y con nuestro futuro si no los echamos a patadas del poder. Nada más, empezamos. La Guardia Civil detiene a dos hombres por prostituir a 10 menores en Buñol, Valencia. Detenidos 6 menores por un presunto delito de abuso sexual a dos chicas de 12 y 13 años en Cádiz. El Congreso de Estados Unidos aprueba 38.000 millones de euros de ayuda militar a Israel. Marroquí condenado por violar durante 2 horas a una anciana de 84 años. Militares rusos acusan a Israel de provocar el derribo de uno de sus aviones. La llegada a España de inmigrantes en patera se triplica en lo que va de año. El recibo de la luz de septiembre será el tercero más caro de la historia. Emergencia ante la llegada masiva de menores magrebíes a Barcelona. Austria acusa a los países del sur de Europa de dejar pasar sin control a los inmigrantes. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Hemos leído las noticias de la semana. Empezamos el programa de Aquí la Voz de Europa semanal. Hoy volverá a estar con nosotros nuestra amiga y colaboradora Noelia de Trastámara con su parte de la invasión. Entrevistaremos a otra amiga de este programa, María, del canal de YouTube Hispania Eterna. Y recordad que también en YouTube está DN Televisión, donde podéis ver nuestros programas en YouTube, aparte de en iVoox. Y sabéis que también Aquí la Voz de Europa tiene sus canales en Facebook y en Twitter, donde podéis enviarnos vuestras propuestas, vuestros consejos y vuestras opiniones. Y dicho todo esto, empezamos el debate de esta semana. Hoy nos acompaña Vicente Estarelles. Hola, Vicente. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Miguel. Y aquí estamos a ver los temas que tratamos hoy, que seguro que son del interés de todos nuestros oyentes. Son de gran interés, Vicente, y de gran gravedad. Siempre estamos hablando de esta invasión demográfica, este plan Kalergi, esta sustitución étnica de la población española y europea por población importada de fuera, pero hay otra invasión más silenciosa, más oscura, que se ve menos, pero es exactamente igual de dañina. Me estoy refiriendo a la invasión económico-financiera de los fondos buitre, de los fondos de inversión de Wall Street, que se están quedando con España a precio de saldo. Se están quedando con el negocio tan importante de algo tan básico como la vivienda, y se están convirtiendo en los principales accionistas de las empresas del IBEX 35, de los bancos y de las multinacionales, entre comillas, españolas, porque ya sabemos que este tipo de empresas no tienen patria. Empezaron en poco después del peor momento de la crisis, en el momento en el que estaba más devaluada España, en el momento en el que menos valía España, para aprovechar esa situación para comprar todos estos activos estratégicos a precio de saldo. Y como veremos, en una operación conjunta entre estos fondos de inversión sionistas de Wall Street y el Banco Central Europeo, que en vez de trabajar para la población europea, en vez de crear dinero sin deuda que financie la economía europea, que dé trabajo a los trabajadores europeos, ahora veremos cómo este Banco Central Europeo y su presidente, el señor Draghi, el trabajador de Goldman Sachs Draghi, trabaja compinchado con estos fondos de inversión de Nueva York y ante ellos incluso hasta nuestras aparentemente grandes potencias, grandes empresas españolas, pues como ahora veremos son auténticos pringados a los que están saqueando delante de sus narices sin que ellos puedan hacer nada por impedirlo. Pues sí, yo siempre doy, lo di el otro día en las jornadas de la residencia este pasado fin de semana, que estuvieron patrocinadas Cartagena, que estuvieron patrocinadas por Nostra TV, con mucha gente, con Rafa Pal, apellido obligatorio, mucha gente afín o no afín a nosotros, y di siempre el mismo ejemplo que doy cuando hago charlas de este estilo, sobre todo hablando de economía, y es el famoso truquito del billete. Si veis un billete de los que tiene, de los que emite el Banco Central Europeo, lleva cuatro siglas, lleva una numeración, una firma en una esquina de Mario Draghi, cuatro dibujos y nada más. No hay nada detrás, es papel moneda, burdo, barato, es porquería que nos han impreso para comprar conciencias. Hemos cedido esa soberanía, esa parte de nuestra soberanía económica a Europa, y esto no puede seguir así. Como tú bien dices, van a venir, están viniendo. He leído hace poco que Cerberus estaba comprando a precio de saldo los fondos, la cartera de inmobiliaria del Banco Santander, quiero recordar, y del BBV, y del está entrando a saco a comprar lo que podíamos exigirles nosotros como ciudadanos a los bancos para que pagaran la deuda que tienen contraída con nosotros. ¿Alguien sabe cuántos cientos de miles de millones les dimos para rescatar a la banca? ¿Por qué ese dinero no ha repercutido otra vez en las arcas del Estado? Se da, he oído a más de un mangante de estos que nos gobierna decir que eso va a ser imposible de devolver. ¿Por qué no devuelven solar hispano al Banco de España? ¿No sería una manera muy buena de que volvieran las propiedades inmobiliarias, lo que es suelo español, al fin y al cabo, volviera a poder, en vez de que lo compren estos fondos buitre que van a venir, que lo están comprando a cuatro perras y lo van a vender, una vez tengamos aquí, tengan aquí el país que ellos quieren, de sol, playa y tal, con destinos turísticos por toda la costa, por toda España, tenemos un país hermosísimo, ¿vosotros pensáis que lo van a vender al mismo precio que lo compran? Claro que no, si no, no harían negocio. Hubiera sido una manera muy fácil de devolver el dinero que deben estos bancos, los bancos que se empeñaron, a los que tuvimos que sacar de la crisis, en los que nosotros, una deuda que no pagaran ni nuestros bisnietos llegarán a pagarla. ¿Por qué no devuelven ese solar? ¿Por qué no devuelven sus bienes inmobiliarios? De hecho, el negocio ya lo están haciendo. Recordaréis que hubo una polémica en la Comunidad de Madrid hace unos años porque la comunidad o la alcaldesa, no recuerdo quién, vendió a estos fondos buitre una serie de bienes inmobiliarios por valor de 200 millones de euros, y se ha publicado estos días que aquellos bienes inmobiliarios hoy en día ya valen 1.000 millones de euros. Es decir, han hecho un negocio, un beneficio de 800 millones de euros. Negocio redondo, directamente. Y aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿son pringados Ana Botín y compañía que no ven este negocio, que dejan que estos negocios los hagan los señores de Wall Street? ¿O es que Ana Botín, con todo su poder, y que creemos que es tan poderosa que lo es, al final es otra criada más de estos, claro, señores, sí, de Wall Street, y tiene que obedecer órdenes? Porque has comentado antes, Vicente, el tema de el rescate bancario. Aquí la derecha liberal, como siempre, medias verdades o grandes mentiras, siempre dice, no, los bancos privados no se metieron en la burbuja inmobiliaria y el rescate solo se hizo a las cajas de ahorros. Claro, como las cajas de ahorros son de una gestión semipública y todo lo público es malo siempre, pues claro, los tontos públicos de las cajas de ahorros se metieron en la burbuja, mientras los grandes gestores privados, muy prudentes y muy buenos gestores, no se metieron en la burbuja. Pues de eso nada. Por supuesto que se metieron en la burbuja los señores del Santander, del BBVA y del Popular. De hecho, la caída, claro, del Popular está directamente relacionada con la burbuja inmobiliaria. Sí, señor. ¿Y qué pasa? ¿No lo quieren decir? Claro, porque no les interesa, efectivamente, a la banca pública, por llamarla de alguna manera, la banca cooperativa que hemos tenido siempre tradicionalmente en España, que tenía prohibidos beneficios, que debía reinvertir el 90 y no sé cuántos por ciento de los ingresos, que ayudaba al labrador a comprar tractores, a mejorar sus tierras, a asegurar las cosechas del campo, a esa fue la que le apretaron las tuercas para que pagara todas las campañas en la democracia de esta ruinosa democracia del 78, de este régimen que no ha hecho nada más que empeñarnos. La forzaron a pasar para cobrar, hicieron el negocio. Aquellos, los gestores que nombraba, quiero recordar aquí, que nombraban todos los partidos políticos con distinta representación, cada uno tenía su voz y su voto en los consejos de administración de aquellas cajas cooperativas para nombrar a los mandamases. Claro, llegar a un acuerdo, un entente cordial, está claro que esto no lo podemos devolver. ¿Cómo de qué me devolver? Pues vamos a convertirnos en banca semipública, en banca privada. Hicieron bancos cooperativos. Banco cooperativo no existe. ¿O eres una cooperativa que, obligada por el gobierno a reinvertir tus beneficios al fin social, como las cooperativas que hemos conocido aquí del siglo XIX, que eran de las que teníamos aquí, las cuales eran herederas de aquellas? Se las han cargado porque si no, aquellas cajas cooperativas, no hubieran cobrado nunca jamás toda la cater, todo el montón de dinero que han costado todas las campañas políticas de los partidos de la puñetera democracia del régimen del 78. Y eso había que pagarlo de alguna manera. ¿Cómo? Reconvirtiendo nuestro panorama bancario. ¿Para qué? Pues para que con la privatización, con el accionariado, porque antiguamente las cooperativas eras socio cooperativo, no eras accionista. Al pasarlas a las acciones, tuvieron un subidón, un montante. Vamos, yo recuerdo que la Caixa aquí en Valencia, que es el territorio que más conozco, montó caixas en cualquier esquina. Teníamos cajas Castilla-La Mancha, dos por avenida. Eso es, no se puede mantener. Comprar plantas bajas o alquilarlas, contratar al personal para mantenerlas, eso es inviable. ¿Cómo no van a caer? Normal que cayeran. Claro, está claro que se infló muchísimo el tema de las cajas de ahorros, pero desde luego no hay que creerse las mentiras de los liberales haciendo siempre esta falsa diferenciación entre mala gestión de las cajas de ahorros públicas, no, buena claro gestión no. de los bancos privados. Claro que los bancos privados se metieron hasta arriba en esta burbuja inmobiliaria. Esto ha sido un timing, ha ido un proceso que ha tenido sus tiempos. El primer tiempo, por supuesto, fue cargarse esta banca social, esta banca semipública de las cajas de ahorros que durante tanto tiempo funcionaron tan bien y eran una competencia para esta banca usurera de Wall Street. Por eso lo primero que hicieron fue cargársela, y es lo que han hecho aquí en España. Pero ahora van los siguientes, ahora van el BBVA, el Popular, el Santander y la Caixa. Ellos son el siguiente paso de este robo colectivo que están haciendo el Banco Central Europeo y los fondos de inversión. Robo que empezó, hay que recordarlo, con una banca privada. ¿O no nos acordamos del famoso caso Banesto de don Mario Conde? Fue el primer banco en quebrar o en que alguien hiciera quebrar para hacerse cargo de... ¿Vale? Porque fue cuando empezó el botín a coger nombre en España, ¿vale? Invirtiendo, compró, se quedó con todas las sucursales del Banesto, que era un banco quebrado, que han hecho lo mismo que con el Popular. Lo han desinflado porque han querido, se lo quedó quien le dio la gana, se lo rifaron, yo no sé quién entró a la subasta, ¿alguien se acuerda? ¿Qué hicieron? ¿Lo mismo que hicieron con la SEAT para Volkswagen, que la vendieron por un euro? ¿Qué hicieron con el Banesto? Pues igual, fue el primer banco privado. Y el Popular también lo vendieron por un euro simbólico. Se lo quedó la señora Botín, que luego a su vez se lo ha dado a los Blackstone, a los BlackRock, a los Cerberus de turno, que otro tema a hablar es los nombres extraños y esotéricos y casi satánicos que se pone esta gente. Roca Negra, Piedra Negra, Cerberus, que era el monstruo de tres cabezas que vigilaba el Hades, que vigilaba el infierno, la mitología griega. Lone Star, Estrella Solitaria, Apolo, como el cohete este que nos dicen que fue a la una 27 veces, fue y volvió 27 veces. Y bueno, nombres más bien extraños. Y estos fondos de inversión, pues, ¿qué hizo el Banco Central Europeo durante bastantes años? Dejó que los bancos presentaran cuentas falsas, valorando mal sus activos inmobiliarios, pero les ha dicho: oye, hasta aquí hemos llegado, señora Ana Botín, señor del BBVA, señor de la Caixa, empiecen a quitarse todos esos pisos, empiecen a regalárselos a precio de saldo a mis amigos de Wall Street, que es lo que ha hecho el señor Draghi, que como os digo, Draghi trabajaba... Y decimos mal, trabajaba y sigue trabajando para Goldman Sachs. Este hombre no es el presidente de un banco público, el Banco Central Europeo. Este hombre es el infiltrado que tiene Goldman Sachs en el Banco Central Europeo, como De Guindos era el infiltrado de Lehman Brothers en el gobierno de España, como Goldman Sachs metió al señor Monti en Italia o al señor Papademos en Grecia. Y este banco, junto a George Soros, es el auténtico gobierno de Europa en la sombra. Y como os estamos diciendo, está actuando compinchado con estos fondos de inversión, está obligando, está torciéndole el cuello a la señora Botín y compañía para que regalen directamente, pues, estos activos, todos estos cientos de miles de pisos, a esos fondos de inversión que, pues, van a hacer beneficios multimillonarios, están haciéndose con el monopolio, se están quedando con la economía española, y esto es peligrosísimo. Y ahora hablaremos del tema del petróleo en Cataluña, que es especialmente grave, Vicente. ¿Qué hay más importante para un país que su solar? ¿Alguien no ve el peligro de esto? El peligro es, aparte de inminente, es gravísimo. Estamos vendiendo solar español por 4 pesetas a nadie sabe quién, a unos conjuntos de inversores extranjeros, como tú bien has dicho, Miguel, con unos nombres esotéricos, abundando los nombres. ¿Alguien piensa que si Mario Conde no fuera lo masonazo que es, alguien hubiera entrado al rescate del Banesto en su día por cientos de miles de millones de pesetas? Claro que no. Y después, claro, visto con esta perspectiva de los mangoneos de esta gente, de los masones, de la gente con poder, de los que de verdad gobiernan la sombra, ¿quién te dice a ti que no dejarán caer al Banesto? ¿Quién te dice que no? Claro, ya lo ves, ves todas las cosas desde otra perspectiva. Abrimos los ojos de otra manera y ya ves, mirando años atrás, todo lo que viene ocurriendo en España, lo ves, por supuesto, como vengo, diciendo desde otra perspectiva. Las cosas ya no son como ellos quieren que nosotros creamos que sean, sino como nosotros las estamos viendo. El peligro es muy grande. Que en manos de nadie sabe quién, de inversores privados, de fondos de que cuando les dé la gana y quieran recuperar su dinero, ¿qué harán con los pisos de España? ¿Qué harán con nuestro solar patrio, que formará parte de sus carteras a sus clientes? ¿Qué harán con él? ¿Nos lo reclamarán del todo? ¿Se lo venderán a quién sabe quién encima, por debajo de nosotros, por debajo de ellos? ¿Dónde va a llegar esto? ¿Al final en qué manos vamos a estar? ¿En qué manos va a estar el solar patrio de España? ¿En manos de quién lo estamos dejando caer? ¿Por qué estos banqueros que nos chupan la sangre, que nos vienen chupando la sangre desde siempre, hacen estas jugadas? ¿Quién manda por encima de ellos? Como tú bien has dicho, ¿quién está por encima de Botín diciéndole, no, esto hay que negociarlo, lo vamos a vender, ahora se lo tienes que vender a mis amigos? ¿Y después qué pasa? ¿Que la culpa la tiene el españolito? ¿Somos nosotros los que hemos causado la crisis? ¿Alguien? Os voy a recordar, os voy a refrescar un poco por encima cómo empezó lo de la crisis del ladrillo, aparte de que nos invadieran con mano de obra extranjera barata para empezar a hacer pisos. ¿Quién lo sobrevaloraba? ¿Yo que lo iba a comprar? O el banco, que cuando yo iba, no, hombre, no, Vicente, tú tienes una nómina, tú eres un tío, entre comillas, potente, tú tienes una nómina de muchos años de antigüedad, y a ti te vamos a dar no solo lo que pide el piso, a ti te hace falta, claro, te van a hacer falta muebles, te van a hacer falta, una, empezando porque el piso de lo que valía, los precios a los que estaban vendiendo era desorbitado. Pero claro, es que los bancos daban los préstamos. Y daban los préstamos, como estoy diciendo en el ejemplo, poniéndome a mí mismo como ejemplo, te daban el préstamo del piso, te daban el préstamo de los muebles y te hacía un poquito falta más. Sí, hombre, da tu coche de entrada, te damos un poco más y te sacas un coche nuevo. ¿Quién se ha encargado? De hecho, yo, que era el que iba con toda la necesidad del mundo, como tantos y tantos españoles, a pedir crédito a los bancos, con las tasas de interés que han querido, que con las que siguen negociando como les da la gana. O ellos son los que han inflado primero el valor del piso, dando préstamos no solo al españolito que tiene nómina fija, sino a cualquiera, con una nómina cualquiera, con la mínima antigüedad. No pasa nada. La nómina lo aseguramos, no sé. No puede ser, la han creado ellos y ellos nos están vendiendo. Es que esto les da un poder político espectacular y estratégico. Es que metámonos solo en la cabeza, por mucho que los liberales presenten a los bancos y a los fondos de inversión como meros intermediarios entre el ahorro y la inversión, el rollo de siempre de como una banca neutra que solo quiere ganar dinero, hombre, sí, quieren ganar dinero, pero no es su objetivo final. Su objetivo final es el poder político y aprovechar este sistema de dinero deuda, de dinero estafa, para quedarse con todas las riquezas del mundo, como decía la canción. Y aquí es lo que van a hacer, están consiguiendo el monopolio de un bien tan importante como la vivienda, y esto les va a dar un poder político espectacular. Imaginaos que esta gente pues le da por subir los precios del alquiler, pues te pueden tumbar a un gobierno del malestar social que eso puede causar. Claro, la herramienta es muy poderosa. Claro, tener el suelo de un país en las manos es muy poderoso. Pueden provocar que la gente... Otra burbuja, subir los precios. Esta burbuja, hundirlos, por ejemplo, o hundirlos. Pueden provocar que la gente autóctona no pueda tener pisos y no pueda formar familias, no pueda tener niños, y al mismo tiempo pueden forzar al gobierno, por ejemplo, a que ponga todos estos pisos en alquiler social, que pagaríamos nosotros los trabajadores españoles, pero serían para inmigrantes musulmanes, o sea que nosotros pagaríamos a los Blackstone de turno para que tengan a musulmanes multiplicándose en sus pisos, mientras el joven español está trabajando pero sin casa y sin familia. Y aquí se pueden dar un montón de posibilidades realmente terroríficas. Y se me ocurren algunas muy duras y muy graves. Imaginad, porque claro, puestos a imaginar, yo siempre dicen piensa mal y acertarás, o tal vez piensa lo peor. ¿Por qué no esta gente ahora que tiene o que va a tener los pisos en su mano? Porque ya decían, ya estaban diciendo, no, se están recuperando los precios. Sí, muy bien, recuperamos un poquito los precios, hacemos un poquito subir la vivienda para llenarme yo bien la cartera, y una vez los tenga vendidos, jugando con que yo soy el mayorista de los pisos en España, porque tengo la cartera de todos los bancos, la han unificado vendiéndomela a mí, dejo el pie de repente, bajo los precios y pensando fuerte qué es, porque qué español, si bien nos lo han dicho, están hartos de decírnoslo, que nosotros no podemos vivir, tener piso en propiedad, porque los españoles, una de las maneras de ahorrar de una familia es comprar un bien raíz, como es un bien inmobiliario, ¿vale? Se lo legas a tus hijos, con ese esfuerzo trabajas durante toda la vida pagándolo por dejar un legado a los que vienen detrás de ti, porque no empiecen como empezamos muchos, con una mano delante y una detrás, de una familia humilde. ¿Vale? O sea, es una herramienta de transmisión patrimonial que tenemos los españoles, el comprar bienes inmobiliarios y el heredarnos. Una a la que nos están cascando con las leyes estas que han sacado ahora, y que recargan de una manera abusiva la herencia. El patrimonio de una persona a otra se están encargando ahora desde todas las autonomías en subir los impuestos a cobrar, de manera que siguen sangrando al españolito que lo único que ha hecho es recibir por parte de su padre, que ya lo pagó y bien pagado, con el sudor de su frente, ese piso. Con lo cual, quiero llegar al fondo del tema. Mientras ellos juegan con esto, si lo hacen caer, ¿qué ocurrirá con el solar patrio español? Si ellos dejan caer los precios, ¿dónde se quedará la herencia de tantas familias españolas que hemos invertido durante cientos de años comprando un piso tras otro, tu hijo, tu padre, vendes el de tu padre, te compras uno mejor para dejárselo a tu hijo, que a su vez a ver si lo puede comprar? ¿Dónde voy a parar? A que están jugando. Estamos jugando con fuego. Esto es más grave, mucho más grave de lo que nos están haciendo ver. Nos cuentan, ¿no? Si es que a esta gente no les interesa que haya crisis porque pierden dinero, esta gente que maneja tanto. A ver, no le interesa crisis al empresario real, al que fabrica coches, al que fabrica muebles, al que fabrica neveras, pero a estos buitres internacionales, por supuesto, que en un momento dado les puede interesar una crisis en un país en concreto, aprovechando esa devaluación del país para comprarlo a precio de saldo. Por supuesto, una crisis que ellos tienen la información privilegiada de que va a llegar, y si tienen activos en ese país, los sacan antes de que se produzca la crisis, y luego cuando esos activos valen 10 veces menos los compran regalados. Así y luego es. A la siguiente burbuja, pues los tíos se hacen absolutamente millonarios. Un tema que me interesa mucho, Vicente, es el tema del petróleo en Cataluña. Ha publicado la Tribuna de España una noticia, una información muy interesante, que dice que detrás de la secesión catalana podría haber el tema del petróleo. Parece que se ha descubierto grandes cantidades de petróleo en las costas de Cataluña y en el Mediterráneo en general, Comunidad Valenciana, Baleares, y ya sabemos cómo ha funcionado históricamente esta gente, estos buitres internacionales. Cuando han descubierto petróleo en una región de un país, automáticamente claro, van a esa región, wow, promueven movimientos separatistas, independizan la región y luego se la quedan ellos. Puede estar pasando esto en Cataluña, pues es una posibilidad. Puede ser, ¿por qué no? Y de hecho, perdona, estamos viendo movimientos rarísimos también con estos fondos de inversión en empresas como Gas Natural y Repsol y La Caixa. Hasta ahora, Gas Natural, Repsol y La Caixa era un entramado que trabajaba junto, un entramado, vamos a decir, entre comillas, español, aunque es verdad que las burguesías vasca y catalana, muy poco fiables, eran las que tenían un control bastante importante de estas de este conglomerado energético. Pero qué curioso que en el momento en el que se descubre petróleo en Cataluña, que para estas empresas energéticas debería ser una noticia muy positiva porque las revaloriza muchísimo, hombre, pues nos encontramos con que estas empresas se están como debilitando a sí mismas o vendiendo sus acciones de estas de esas mismas empresas, por así decirlo, a estos jugando fondos de inversión. Tenemos que Gas Natural ha vendido Gas Natural la parte, a ver, que tengo aquí la información. Sí, Repsol vendió su parte de Gas Natural a CVC, un fondo de inversión británico, y a GIP, que es un fondo de inversión norteamericano, cuyo presidente forma parte del comité de Goldman Sachs, es decir, que es el mismo Goldman Sachs de Draghi, que está forzando a nuestras empresas a quitarse su participación y venderlas a otras empresas, y justamente esa otra empresa también tiene vínculos con Goldman Sachs. ¿Esto qué pasa? ¿No lo investiga nadie? Este robo de acciones y este juego de trileros entre el Banco Central Europeo y estos fondos de inversión, ¿no les llama a nadie la atención? Es un poco extraño. Y luego encima también vemos que a su vez, o sea, no solo Repsol se va de Gas Natural, sino que luego CaixaBank se va de Repsol. O sea, vemos que se está troceando, se está rompiendo esta alianza, esta empresa energética que ganaría muchísimo dinero con el petróleo de Cataluña, sí, y le está dando sus acciones a estos fondos de inversión de Wall Street. Y lo que es curioso también es que leemos en Economía Digital que CaixaBank sacrificó Repsol para que el Banco Central Europeo bendiga su plan estratégico. Es decir, estamos otra vez en lo mismo. Para que el Banco Central Europeo bendiga El proyecto económico de la Caixa le dice, vale, te voy a bendecir tu proyecto, pero tus acciones de Repsol, dáselas a mi amigo de Wall Street, que es de los míos, y ahora con el petróleo de Cataluña se lo va a quedar él y se va a hacer de oro con ese petróleo. Me parece muy grave toda esta información y deberíamos denunciarlo. Es muy grave, además. Estamos hablando de que está comprando nuestro suelo fondos de inversión. Si compran también nuestros sectores primarios, como es el de la producción de la energía, porque sí es verdad que se ha encontrado petróleo, en Europa hay una deficiencia energética, una dependencia del petróleo, vamos, eterna. Y si ahora tenemos una posibilidad de con lo que produce, con el dinero que vale el petróleo, salir un poco y que nuestras balanzas de pagos mejore, etcétera, etcétera, y resulta que se lo estamos vendiendo por lo bajini a otro fondo de inversión que además depende de Goldman Sachs, que está jugando al parchís con todos nuestros bienes, con todo nuestro poder, vamos, está jugando al parchís en un juego macroeconómico que aquí no quieren entender, o lo están entendiendo muy bien, como siempre estamos hablando. Sí. Hay alguien detrás que lo entiende, vamos, bien, no, lo entiende perfectamente, porque además le mandan como lo debe de entender, porque si no es incomprensible estas jugadas. ¿Quién dejaría bajar sus acciones? Claro. Si estamos en ese mercado libre del que ellos tanto a tanta alabanza dan, yo no dejaría bajar las acciones de mi empresa. ¿Cómo se entiende que la Caixa venda sus acciones de Repsol en el momento que Repsol ha recibido la concesión de explotar el petróleo de Cataluña? ¿Quién entiende eso? Es imposible. ¿Por qué? Vamos, y además, ¿quién nos está mandando que debería estar encima de esos patronazgos fiduciarios, por llamarlos de alguna manera, de esa gente que entra aquí a comprar? ¿En qué términos, en qué condiciones compran? No, es que es un mercado libre. Mercado libre, narices. Cuando alguien está vendiendo suelo patrio y alguien está vendiendo un sector primario, la producción de energía de un país, no puede ser. No puede ser un mercado libre. Esto no puede caer en manos de un mercado libre. Porque cuando quieran, como está pasando, como antes han leído las noticias, con el recibo de la luz, nos pegarán un apretón y pagaremos la luz al precio que les dé la gana. ¿Por qué no? ¿Y qué hará el gobierno de España, que antiguamente, recuerdo, antes de la privatización, era el dueño de toda la red eléctrica y la hacía trabajar en pro y para los españoles? No puede poder hacer nada, porque es que no es suya. Señor Aznar la privatizó y esto ya no pertenece a los españoles. Vendrá cualquier mindundi que es el dueño de las acciones de Iberdrola y dirá, a partir de ahora el precio puede hacer lo mismo con el petróleo, como estamos contando que pueden hacer lo mismo con los pisos, con los bienes inmobiliarios. Y esto no lo puede parar nadie. Hombre, nadie de los que nos manda está claro que lo va a parar, porque os estamos dando a entender, para que lo veáis desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de aquí la voz de Europa, desde la disidencia, la perspectiva de que alguien está jugando a las marionetas con quien manda en España, para que todo esto tenga lugar, porque si no, en un país verdaderamente soberano podría tener lugar que viniera una empresa de fuera y comprara todos los pisos en el mercado del Santander, del Sabadell, del BBV. Hombre, esto no lo dejaría hacer nadie. Es que encima es que esto viene de siglos, es la historia de siempre del anglosionismo financiando movimientos separatistas antiespañoles, pero luego a su vez el anglosionismo se queda como garantía ese mismo territorio que acaba de financiar su independencia. Se lo quedan ellos como una colonia. Los supuestos independentistas se quedan con cara de tontos, es que no entendían lo que estaba pasando, y si lo entendían porque eran agentes masones a sueldo, pues ellos se quedan con su puestecito de jefe el que da la cara, por así decirlo, el presidente del país que da la cara, pero detrás de ellos están los anglosionistas de Wall Street moviendo los hilos. Y esto tiene toda la pinta de ser eso, que es una cesión de este separatismo, medio separatismo, de la Caixa y compañía, que a cambio de más autogobierno y más dinero para Cataluña, más dinero para ellos, pues la libra de carne, como el mercader de Venecia, sí, es el petróleo. Es, vale, yo te voy a apoyar, te voy a dar tu semi-independencia, pero todas tus acciones de gas natural, de Repsol y de la Caixa me las quedo yo, y yo voy a ser el beneficiario de tu petróleo. Ahora tu tierra, tu supuesta tierra libre e independiente, me la voy a quedar yo y voy a ser su propietario privado. Y estos tíos de la banca, pues o no se enteran o se enteran demasiado bien, porque ya estamos terminando. Leemos en OK Diario que la patronal bancaria advierte sobre la banca en la sombra, que causará otra crisis si no se toman medidas. Esta es la patronal bancaria de España. Qué poca vergüenza, llorando porque estos fondos de inversión de Wall Street pues se están quedando, se están quedando hasta con su camisa, se lo están quedando todo. Coño, pues no les vendas, no les vendas. Y ellos, increíble. Y encima, ojo, la solución que proponen es que las autoridades globales implanten, por así decirlo, normas globales también. Hombre, que claro. Impidan este tipo de acciones, claro. Que llevan a cabo los Cerberus y los Blackstone de turno, pero claro, de verdad, claro. La patronal bancaria de España es tan panoli y es tan pringada, pero de verdad, ¿quién se cree que controla justamente esas autoridades globales? ¿Quién se cree que controla el FMI, el Banco Mundial y compañía? Pues son estos, los Blackstone, los BlackRock, los George Soros y los Goldman Sachs, son los que controlan esas autoridades globales, claro, pedazo de idiota de la patronal bancaria. Si van a, ¿qué quieres que regulen? Si son ellos los que las controlan. Pues realmente es sorprendente ver que estos súper poderosos de la Caixa, de la Botín, del BBVA, del Sabadell, pues ya veis que aquí, ante estos monstruos anglosionistas de las finanzas, pues son unos panolis y unos pringados, se bajan los pantalones y el señor Draghi y el señor Schwarzman y el señor Feinberg y el señor Soros y compañía, todos a una, se están quedando con España a precio de saldo. Nuestro IBEX 35 son unos pringados que se están dejando saquear, sin poder hacer nada para impedirlo, nuestros políticos todos callados, nuestros periodistas todos callados, ¿dónde está esta derecha liberal, patriota, queremos la soberanía nacional de España, que defendemos la soberanía? ¿Dónde están toda esta derecha liberal traidora? ¿Por qué no denuncian? Esto sí que es grave, esto es mil veces peor que muchas cosas que se denuncian por ahí. Que cuatro psicópatas que se ponen estos nombres semisatánicos en sus empresas están quedando con España. Y aquí nadie dice nada, excepto aquí la voz de Europa. Vicente, ¿algo más antes de terminar? Nada más, nada, es lo que he dicho antes, abundar un poquito en el tema, que veáis con nuestra perspectiva los sucesos que están ocurriendo en la economía de nuestro país y además en la macroeconomía del mundo, cómo nos está afectando a nuestro país. Y sobre todo, pues, abundar solo en una cosa. Lo he dicho antes, he dado el ejemplo de la partida del parchís. Unos están jugando la partida de parchís contra nosotros. Unos son las fichas y otros son quienes mueven las fichas. Valoradlo. Yo sé que sacaréis vuestras conclusiones. Nosotros solo damos argumentos para que veáis con nuestro prisma las noticias que se ven en la prensa. Esto está muy claro. Alguien juega con nosotros al parchís. Nosotros somos meramente espectadores, que al final nos va a tocar pagar el pato de cómo quede la partida. Acordaos de esto, porque esto no sale gratis. Esto no sale gratis. Alguien pagará el pato. Ya pagamos la reconversión bancaria, como lo llamaron algunos, la reconversión bancaria, no, porque había que ayudarles. Ya he oído decir más de una vez que no, que dan por perdidos los millones, los cientos de miles de millones de euros que hemos dado para sanear la banca. ¿Por qué? Porque, lo dicho, unos son las fichas, son los que mandan aquí en España, y otros son el dedo que mueve la ficha, que son quienes mandan de los que mandan en España. Veldo desde ahí. Recordemos, y ya para terminar, que durante la última crisis, pues nosotros, los españoles, los europeos, los norteamericanos, financiamos con cientos de miles de millones de euros para tapar los agujeros de todos estos buitres internacionales. Encima, primero les salvamos y con nuestro propio dinero, ahora nos saquean y se quedan con nuestro país. Esto es completamente inaceptable. Vicente, una pausa y seguimos. White rider, white rider, you're Spanish hide. White rider. Estamos aquí de vuelta, vamos a comentar brevemente la actualidad española y europea de estos últimos días y empezamos por las últimas noticias en materia de inmigración. Nueva cumbre de la Unión Europea, esto ya es el día de la marmota, es desesperante cómo se reúnen una y otra y otra y otra vez y nunca arreglan nada. Es que está evidentemente hecho a propósito, marean, hacen como que hacen algo, al final nunca hacen nada y la entrada masiva de inmigrantes no para, el plan Calergi no para, todo tipo de ayudas a estos inmigrantes, especialmente los musulmanes, continúan en Europa y esta invasión no para porque no la quieren parar. El presidente de turno de la Unión Europea, el canciller Kurz, el austriaco, otro que también pues cogemos con reservas, que aparentemente dice cosas positivas, pero que luego tienen que plasmarse en la realidad. Ha dicho una cosa buena y una mala. Una buena es que quiere que los inmigrantes que son, entre comillas, rescatados en el Mediterráneo, por supuesto, sean devueltos al norte de África y que no sean remolcados a Europa, algo completamente normal, lógico, de sentido común y normal. Veremos si lo cumplen Merkel, Macron, Sánchez y compañía. Evidentemente no lo cumplirán, pero ha propuesto una cosa preocupante, que quiere que Frontex, que la Policía de Fronteras de la Unión Europea, vigile el Mediterráneo, cuando este Frontex ha sido uno de los principales coladeros de la Unión Europea. Recordemos que estos señores de Frontex, junto a la Marina Italiana, antes de que estuvieran Salvini y compañía, pues se dedicaban todos los días a ir a las costas de Libia a recoger inmigrantes ilegales por cientos de miles y llevarlos a las costas de la Unión Europea. Y el señor Kurz quiere que estos señores de Frontex, que son el equivalente a Salvamento Marítimo, es decir, el servicio de taxi de las mafias de la inmigración ilegal. Qué bien dicho. Señor Kurz, ¿usted quiere que sea Frontex el que controle nuestras fronteras? ¿O deben hacerlo de una puñetera vez los ejércitos nacionales, las policías nacionales y, como dice bien el señor Kurz, una y otra vez devolver todas estas embarcaciones a las costas de África hasta que por cansancio y por aburrimiento las mafias de la inmigración dejen de enviarlas? Por otra parte, ya termino, la Unión Europea, después de haber machacado a Hungría, de haber abierto un proceso de sanción, ahora parece que van a por Polonia. Parece que este núcleo duro, que por desgracia aún dirigen los traidores de Macron, de Merkel, y ahora con la ayuda de otro traidor, el señor Sánchez, pues parece que están yendo en serio a por aquellos que consideran pues sus enemigos internos dentro de la Unión Europea. Para estos capos, para Merkel y su jefe Soros, la invasión no puede parar y tienen que dar una lección clara a aquellos países que se resisten a ser invadidos y que siguen defendiendo la identidad europea y cristiana de sus países. Auténticamente impresentable esta Unión Europea, de las que, como decimos una y otra vez, nos tenemos que largar de inmediato. Fuera de Schengen, lo repetimos una y otra vez, el espacio Schengen solo sirve para deshacer la integridad racial, cultural de Europa. Lo que quieren hacer los que mandan el plan Calergi, hay que salir. Me parece, por supuesto, estoy totalmente a favor de esa medida que dicen que quieren implantar, de devolver de una vez ya. A ver si la propuesta cuaja de una vez y mira, nos van a hacer callar, nos van a hacer callar. Ojalá se recojan los barcos, se llegue a costa, se les pegue una ducha, les den un bocadillo y los devuelvan a su país, que es donde deben estar. Y por favor, esto que nos quieren implantar, por después de esto, que ya lo comentamos en otro programa, que quieren los CETIs, que quieren poner en Europa, que vamos a pagar todos los europeítos uno detrás de otro. Aquí son inoperantes, señores que mandan en Europa. A ver si este canciller austríaco abre un poquito los ojos y en vez de enviarnos al ejército, lo que hace es mandarlo contra Bruselas y hacemos algo más positivo. No puede ser. Los CETI al final los vamos a acabar pagando nosotros y nosotros estamos demostrando un día tras otro que son inoperativos. Que en casi todos los CETI que hay menores hay problemas. Y si no hay menores, hay problemas con los otros inmigrantes. ¿Por qué? Porque lo que quiere el ilegal cuando entra aquí es campar a sus anchas. Entonces, además, como puede campar a sus anchas, que por ejemplo, como hablamos siempre, la Comunidad Valenciana, se le regalan 500 y pico pavos solo por presentar un papelito, por acercarse a una oficina y decir, que soy inmigrante ilegal. Entonces, claro, en el CETI nada más que hacen que conflictos, enfrentamientos con los vigilantes y con la policía, comisión de actos delictivos, son, nada, lo que quieren es salir de allí. Entonces, queremos hacer ver al resto de Europa, desde aquí, desde la voz de Europa, que no, que son inoperativos, que no nos gastemos el dinero en eso. Vale la pena gastarse el dinero en repatriar y no tenerlos encerrados en un sitio que es totalmente inoperativo, que es un nido de delincuencia, de robos, de latrocinio, de violaciones. Están siendo terroríficos los CETIS y sobre todo los centros de menores por toda España. Sí. Son centros de auténtico terror. Son menores que, no nos engañemos, se quitan de encima de sus países de origen. Claro. Son los más delincuentes, los más conflictivos, los marroquíes, se los quitan de encima, los meten en una patera y los envían a España, que nos creen problemas aquí. Y ya te digo que los están creando. Hombre, por toda España. Casi con total impunidad. Todos los días noticias en Bilbao, en Valencia, en Madrid, en Sevilla, por toda España, en Murcia, están agrediendo sexualmente a chavalitas de 12, 13, 14 años. Están dando palizas a ancianos. Están traficando con drogas. Están creando el terror absoluto alrededor de estos centros de menores, que recordemos, lo repetimos una y otra vez, el señor Sánchez va a repartir a 10.000 de estos delincuentes de estas menores, finas, de esta basura humana, va a repartir a 10.000 por toda España, se va a gastar 40 millones de nuestros impuestos para mantener a estos 10.000 delincuentes, para tenerlos a pensión completa en estos centros donde provocan todo tipo de delitos y todo tipo de problemas. La que se nos viene encima con estos centros de menores es auténticamente terrorífica. Señores de Europa, fuera los CETIS, todo ese dinero para repatriar. Para repatriar, para mandar a su país a todos los ilegales que pisan las playas de Europa y vienen a vivir de nuestras ayudas, que vuelvan a su país. No los queremos en Europa. Tema Cataluña, el mal llamado conflicto catalán, que realmente es el conflicto artificialmente creado, conflicto separatista artificialmente creado para, entre otras cosas, pues como acabamos de hablar antes, para que estos señores de Wall Street se queden con las acciones de Gas Natural, Repsol y la Caixa, y se queden con el petróleo del Mediterráneo, pero también para llevar a cabo una reforma federal de la Constitución, sí, que acabe por vaciar del todo al Estado Nacional Soberano Español. Las últimas noticias, no solo de ahora, ya desde hace meses, vemos como este goteo continuo, esta lluvia fina de noticias que nos invaden, que básicamente van en dos direcciones. Una, que hay que sacar a los presos de la cárcel, pobrecitos, que mal lo están pasando, cuando llevan un año apenas, y lo que hicieron, no nos cansaremos de repetirlo, es gravísimo. Para estuvieron fusilarlo. A punto de provocar una guerra civil en tiempos bastante menos moderados y no tan lejanos, habrían sido fusilados inmediatamente por lo que hicieron, que fue muy, pero que muy grave. Ya cometimos el error en el año 36 de sacar de la cárcel a Companys y compañía, apenas un año y medio después de otro golpe de Estado igual de grave, y ya vimos luego cómo lo agradecieron, aumentando todavía más su golpe contra España, contra la legalidad y contra todo. Estos sí. Harán exactamente lo mismo si lo sacan. Y la otra lluvia fina, el otro bombardeo de mensajes con el que nos repiten día a día, es que hay que reformar la Constitución, hace falta una reforma federal de la Constitución. Parece que estamos ante la misma agenda etarra de hace unos años, como siempre, dirigida desde el extranjero. Entonces fue el señor Zapatero el que la dirigió, y cuando llegó Rajoy estaba tan avanzada que ya no pudo hacer nada para pararla, tampoco quería, pero es que aunque hubiera querido ya no lo hubiera podido parar, y parece que estamos en la misma historia, que el señor Sánchez, el señor Iglesias y sus aliados separatistas, siguiendo órdenes de Bruselas y de Nueva York, van a llevar a cabo este proceso federalista de España, y cuando venga el siguiente de la lista, que seguramente será otro Bilderberg, el chico de la Caixa precisamente, sí, Albert Rivera, pues será el que rematará la faena para que pues la gente soberanista que se siente española, pues al ver que este supuesto patriota de Albert Rivera está a favor de este proceso, pues bueno, pues a lo mejor es que no será tan malo. Si el señor Rivera, que defiende tanto a España, lo defiende, el señor Rivera defiende a España, el señor Rivera que acaba de meter a Manuel Valls para alcalde de Barcelona, a un masón que por mucho origen español que tenga, un masón sionista, que por mucho origen español que tenga, su lealtad está con Francia, evidentemente, y aquí se está repitiendo la historia una y otra vez de Francia intentándose anexionar Cataluña, como ya hizo en 1640 exactamente de la misma manera, metiendo al rey de Francia como conde de Barcelona y Francia anexionándose Cataluña políticamente y económicamente. Parece que el tema de las euroregiones va por ahí. Sí, es Francia anexionándose el País Vasco, Navarra y Cataluña con el rollo este de las euroregiones que ya están creadas. La euroregión de Cataluña es la de... Económicamente sí está creada. Es, creo que es Occitania, una parte de Francia, Cataluña y Baleares. Me imagino que la Comunidad Valenciana será la siguiente. Y por otro lado, Aquitania, País Vasco y Navarra. Es decir, esto es la anexión económica de regiones españolas ricas por parte de Francia. Este es el proyecto federalista antiespañol al que nos tenemos que poner con todas nuestras fuerzas. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y solo puntualizar unas cosas. Acordaos de la película El Padrino. Acordaos de la película El Padrino. El que venga a decirte que tienes que negociar, ese es el traidor. El que venga a deciros que hay que reformar la Constitución, ese es el traidor. La Constitución no hay que reformarla, hay que acabar con ella, hay que establecer un nuevo Estado español basado en nuestra ideología eterna, la de la humanidad, la humanitaria que hemos tenido siempre. No sé cómo describirlo, es que me rechina tanto lo que quieren hacer. Se ve tan claro que para parcelar como ellos quieren, primero tienen que dividir. Una manera de dividir a un Estado es reformar su Constitución y hacerla federal. Cuando está en boca de tanto traidor, de tanto cabrón, sin comillas, de tanto endiosado, de tanto líder democrático que hay que reformar la Constitución, nos tiene que rechinar, nos tiene que rechinar. Otras dos cositas, otras dos perlitas. Ya desde hace tiempo dice que el fiscal Maza apreciaba indicios para ilegalizar a los partidos independentistas. ¿A qué espera? ¿Dónde está el fiscal del Estado? ¿Cómo se puede permitir que el señor Torrás salga y diga todos los improperios que le da la gana contra el Estado español, contra el gobierno legalmente establecido de España, y no haga nadie nada, y nos quedemos mirando y esperando a ver el siguiente telediario, a ver qué memeces o qué burradas vuelve a decir en contra de España? ¿Cómo se puede permitir que una persona como esa amenace con que se van a levantar en armas o por la fuerza contra el Estado español? ¿Quién es esa persona? ¿Cómo se le puede permitir? Has nombrado a Maza, me imagino que igual te referías a Llarena, porque Maza es el que murió en extrañas circunstancias. Recordemos, el fiscal general del Estado, Maza, era el que llevaba este tema, murió en extrañísimas circunstancias. Su equivalente en Cataluña, el fiscal general de Cataluña, también murió en extrañas circunstancias. Vimos aquellos incendios rarísimos en Galicia completamente provocados. Vimos aquellos accidentes, dos seguidos de aviones militares españoles. Vimos aquella extrañísima incursión en el Palacio de la Zarzuela también hace un año, y bueno, está claro que aquí están actuando pues el Estado profundo este que en su momento montó la Red Gladio y hoy en día pues está aquí en España, está en Cataluña, que es el que está dirigiendo en la sombra este proceso llamado federalista, pues para acabar de cargarse España como un ejemplo a seguir con el resto de naciones de Europa y traspasar nuestra soberanía a la dictadura masónica de Bruselas. Ese es el plan, y por eso están el señor Borrell, este que también nos presentaban como el gran patriota del gobierno de España, diciendo que Cataluña es una nación y que también hay que sacar a los presos de la cárcel. Sí, claro. La última, la delegada del gobierno en Cataluña, es decir, la jefa de las fuerzas de seguridad en Cataluña, también poniéndose de parte de los golpistas separatistas. Está claro que están todos metidos, por mucho que Ciudadanos y el PP finjan que están en contra, si al final les aprietan las tuercas desde Bruselas y Nueva York, los amorales de Casado y Rivera, por supuesto que cederán, como cedió en su momento el traidor de Rajoy. Y para terminar, Vicente, vamos a hablar de una exclusiva de la Tribuna de España de nuestro amigo José L. Sánchez, que parece que va a sacar los datos del conocido como caso Bar España, un caso truculento, muy siniestro, de tramas de pedofilia que supuestamente tenían lugar en este bar del norte de la provincia de Castellón, que nos recuerda, por supuesto, a otros casos, como el caso Alcácer. También en este momento, pues el médico Jesús Candel, Spiriman, y el abogado Mario Díez están sacando casos de pedofilia en Puente Genil, en Córdoba, y desde luego, pues enhorabuena a estos valientes como Josele, que va a empezar a sacar nombres y apellidos de los posibles implicados en el caso Bar España. Estamos hablando de gente de la alta política, de la alta judicatura, altos mandos policiales, altos empresarios, curiosamente, el tipo de gente que forma parte de cierta secta secreta con mucho poder, que no se puede decir, aunque aquí la nombramos bastante. Me parece que sabemos, que sabéis todos a quién nos estamos refiriendo. Y bueno, una cierta secta que tiene sus grados, tiene sus rituales de iniciación, pero claro, tiene sus rituales oficiales. Seguramente, para acceder a las cúpulas más altas, pues tiene otros rituales no oficiales, que no salen en los libros oficiales de historia, pero que hay que pasarlos. Y estos rituales, pues son rituales muy macabros, muy siniestros, y al igual que para entrar en la mafia, pues te obligan a matar a alguien para tenerte pillado por ahí, o para entrar en una banda latina, los Latin Kings o donde sea, te obligan a cometer un crimen y te tienen pillado por ahí, pues para entrar en las altas instancias de cierta secta, pues a veces tienes que cometer auténticas barbaridades, y seguramente pues estas tramas de pedofilia están relacionadas con estas altas instancias de estas organizaciones secretas. Estaremos muy atentos y os invitamos a que sigáis la Tribuna de España estos días, porque va a sacar información muy interesante de este caso Bar España, y a verse de una puñetera vez acabamos con esta vergüenza que son estas tramas de pedofilia, que estamos hartos ya de que nos hablen de los niños desaparecidos del franquismo, mientras los miles y miles y miles de desaparecidos en los últimos 40 años, no sabemos absolutamente nada de ellos, de estos desaparecidos, de estos abusados, y es una auténtica vergüenza que esto tenga lugar en España, con el silencio absoluto, una vez más, de todos los medios de comunicación y de todos los partidos políticos, lo que demuestra que están todos o casi todos metidos en el ajo. Desde aquí animamos y un saludo muy fuerte y felicitamos a nuestro amigo José Le Sánchez por su valentía, y que tenga mucho cuidado, porque técnico preocupado que escucha este programa, pues también se puso a dar nombres y está teniendo muchísimos problemas legales. Así que, amigo Josele, ves con cuidado, porque te estás enfrentando a gente con mucho poder, y desde luego, pues nosotros te apoyaremos en todo lo que podamos. Recordar que están metidos por en medio los centros de internamiento de menores. No sé, es algo muy truculento, se aprovechan del dolor de las personas para meter mano allí, para hacer con ellos lo que quieren. No sé, es algo como está diciendo Miguel, de lo que hay que permanecer muy atentos, porque al final la verdad saldrá a la luz, y la gente que está detrás de todas estas atrocidades, de todos estos abusos a menores, de todas estas desapariciones de niños, de todos estos delitos tan graves que además ya toda esta agenda LGTB nos quiere poner como normal, la pedofilia y cosas por el estilo, cosas que son insoportables para gente con la mínima cultura, con el mínimo conocimiento, que hay oculto detrás de todo esto, que entresijos del poder hay detrás de toda esta amalgama de corrupción, tráfico de personas, delitos contra la salud, tráfico de drogas, de órganos. Órganos, por favor, ¿qué hay detrás de todo esto? José le está poniendo muchas narices al tema, como bien ha dicho Miguel, hay que andar con mucho cuidado, porque verdaderamente es pegarle un buen mazazo a los cimientos del sistema, porque la gente que lo hace es gente sobrada de poder, gente soberbia, gente que piensa que está por encima de todo, y por encima de los niños no se puede estar, por encima del bienestar de la infancia no se puede estar, cometiendo delitos continuamente contra la salud pública, contra el Estado, contra las personas, no se puede estar. Esto se tiene que acabar de una vez, y todo esto tiene que acabar saliendo a la luz. Pues ojalá, ojalá, Vicente, de una vez por todas, entre todos, pues denunciándolo, que no queda otra que diciéndolo abiertamente, como dice siempre Manuel Canduela, al vampiro cuando le da la luz es cuando se le destruye, pues de la misma manera todos estos criminales globalistas, ya sean financieros, ya sean por sus tráficos de drogas, pues pedófilos, por su pertenencia a sectas secretas, pues tenemos que denunciarlos abiertamente porque nos va la vida en ellos, son los que manejan los hilos del poder tras la cortina, y desde luego hemos de acabar de una vez por todas y recuperar nuestros países, recuperar nuestros territorios, recuperar nuestra soberanía, porque de seguir así, pues Europa, Occidente y la cristiandad no tienen futuro con estos satánicos controlando pues la vida política, económica y cultural. Así que nada más, terminamos el debate, como siempre, pues aconsejándoos que sigáis la Tribuna de España, porque estos próximos días va a sacar información realmente muy interesante, así que... Muy comprometida. Exactamente, Vicente. Bueno, Vicente, con esto terminamos el debate de esta semana. Hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Y vosotros, amigos, no os vayáis, que aquí La Voz de Europa continúa. Paramos un momento y seguimos. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Bueno, estamos aquí de vuelta y como os hemos anunciado en la presentación del programa de hoy, hoy vuelve a estar con nosotros Noelia de Trastámara con su parte de la invasión. Noelia, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues nada, un poquito mejor. Ya tenía ganas de estar con todos vosotros otra vez, de nuevo. Pero bueno, por circunstancias personales no he podido estar, que de hecho aprovecho para darte las gracias por tu mención en el programa de inicio de temporada. Y nada, pues a darle caña otra vez. Estamos aquí. Sí, porque desde luego, como hemos comentado antes, material no falta. La verdad es que ha sido terrorífico este verano, y especialmente me imagino que es un tema que iremos tocando, el de los centros de menores, que está siendo realmente terrorífico por toda España, Noelia. Pero bueno, coméntanos, ¿qué es lo que tienes esta semana? Pues sí, bueno, es algo que todos sabemos, que no es ninguna novedad, en tanto en cuanto este verano ha sido desolador. La invasión que estamos sufriendo no tiene parangón. Ha sido, yo creo que no hay registros en toda la historia de la invasión que estamos sufriendo. De hecho, te diré que ha aumentado respecto al año pasado un 126%, que eso es tremendo. Y esto según la OIM, que es la Organización Internacional para los migrantes. Eso es decir, si los informes o los datos oficiales no dicen que son un 126% más, yo me imagino que siempre sabes tú, claro, que hay que sumar algo más. O sea, más de 25.000 llegadas a España, solo por vía marítima, sin contar la entrada por vía terrestre, como puede ser la bahía de Ceuta o de Melilla. Ahora mismo España lidera la llegada de inmigrantes solicitantes de asilo en toda Europa. O sea, eso es bastante demoledor. Los datos son espeluznantes, desde luego. Evidentemente, las políticas de Sánchez han favorecido que todo esto se haya incrementado. Sin olvidar que el Partido Popular, el gobierno anterior, tampoco es que frenó en absoluto la llegada masiva de inmigrantes o invasores, como lo queramos llamar. Bueno, ¿a qué nos lleva todo esto? Porque, claro, reincidir, es decir, no ha parado. No ha parado de llegar la inmigración, lo hemos visto los invasores llegar a las playas de Cádiz ante el estupor de los bañistas, lo estamos viendo como están llegando sin cesar por las playas de Cartagena, incluso creo que unos 200 han llegado esta semana a las playas de Cartagena, bueno, y muchos que no siquiera sabremos, es que ni muchas llegadas que ni siquiera están contabilizadas, que ni siquiera las sabemos, porque los medios de comunicación, como viene siendo habitual, nos ocultan bastante información. Bueno, ¿a qué nos lleva todo esto, aparte de la destrucción demográfica de Europa o de España concretamente? Pues nos lleva a una oleada, pero oleada con toda la letra, de robos, asesinatos, violaciones, abusos sexuales. Estos días, ayer, conocimos la noticia de dos niñas de 12 años en Cádiz, a las que seis individuos marroquíes abusaron sexualmente de las chiquitas, haciendo o produciendo un desgarro anal que han tenido que ser intervenidas con puntos de sutura. Esto solo es un ejemplo, ¿eh? Las últimas semanas os habréis fijado también mucho en televisión que nos comentan esto de que, yo creo que lo hacen de forma para también asimilar, que está llegando de forma masiva inmigrantes menores de edad a nuestro país. Yo creo que esto también es una parte de manipulación, porque cuando nos enfocan las imágenes o leemos en prensa esas fotografías de esa gente que está llegando, verdaderamente menores de edad no lo parecen. Como se dice en mi tierra, parecen ya bastante macocos. Bueno, por dar así una pincelada de los últimos casos que he podido registrar, y ya te digo, en lo mínimo, porque si te pones a buscar, esto es una lista infinita. Recuerdo que programas anteriores hablaba mucho de los casos que sucedían en todos los países europeos, ¿no? Concretamente más bien en Francia, Suecia, Alemania. Pero es que eso está sucediendo en España ahora de mayor medida, con esta nueva oleada o entrada masiva de inmigrantes a nuestro país. Por ejemplo, mira, el 28 de julio, un marroquí de 25 años roba y viola a una mujer de 64 años en Valencia. El 5 de agosto, en Tudela, tres marroquíes violan a una menor durante las fiestas de locales. El 8 de agosto, dos jóvenes marroquíes detenidos en Tenerife por violar y abusar de una joven turista. El 9 de agosto, un marroquí de 51 años detenido tras masturbarse delante de cuatro niñas de 14 años en Menorca. Bueno, España está siguiendo el camino que siguió Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia, etcétera. Me refiero en cuanto a medios de desinformación. Y es por supuesto, negar lo evidente, negar la mayor y no informar a la población de lo que realmente está sucediendo con esta gente que está entrando. Y yo principalmente la acuso a tres motivos. Porque no le llamen racista, incluso te diría cuatro motivos. Porque no le llamen racista, porque bien están muy bien mandados, por evitar aquello de la islamofobia a la población o simplemente en pos de la diversidad. Te cuento, en Cádiz, seis menores de un centro de refugiados detenidos por agredir sexualmente a dos niñas de 12 y 13 años. Perdón, tengo la garganta. Esto te quiero decir con esto, seis menores, es decir, nos están diciendo que están entrando avalancha de menores, lo cual lo dudo porque la fotografía demuestra lo contrario. Pero, sin embargo, dando por bueno que fueran menores, estos menores no están exentos de cometer delitos sexuales, entre otros tipos de robo, extorsión, este tipo de cosas. O sea, no nos sirve. Hemos visto a Dacalau diciendo que, bueno, esto era, no se podía soportar, era deplorable ver a los niños menores en las comisarías, porque evidentemente en los centros de internamiento no coge nadie más. Estamos absolutamente saturados. Por si fuera poco, también aprueban esta ley de dar la religión islámica. Pero bueno, esto es otro tema que ya lo hablaremos en otro momento. Pero también tiene mucha amiga, ya que me enteré ayer me informaron, de que los profesores que van a asignar de los docentes se va a encargar la Asociación de Islámica Española en seleccionar a los docentes que van a implantar la religión islámica en el colegio. Esto a mí me asusta. Me asusta en sí esta medida, que se pueda dar la religión islámica cuando están pitando a la católica. Me asusta porque si son los mismos de la asociación islámica los que van a elegir a los docentes, ¿quién me dice a mí que esos docentes no van a enseñar el Islam de una forma salafista, de una forma radical? Donde sabemos que muchos de esos versículos nos están diciendo que o les están diciendo o incitando a que tienen que matar infieles. O sea, sé nosotros. Bueno, si ya sabíamos que aquello de las ONG no es más que es un negocio de las mafias, por si fuera poco, ahora resulta que los narcotraficantes de la zona de Tarifa, de Gibraltar y la zona de la costa del Mediterráneo se han apuntado a esta nueva oleada de entrada y están haciendo con sus barquitas de narcotraficante, haciendo el porte para llevar a los marroquíes a las costas españolas. Es decir, tenemos muchos frentes abiertos y muchas mafias que están traficando con personas, con el hecho, hombre, y por supuesto con la satisfacción y el beneplácito del gobierno de la nación. Entonces, yo lo que... Es bastante triste porque lo que nos dicen es que, bueno, claro, es que hay que asimilar a esta gente, hay que cuidarla, hay que tratarla, hay que recibirla, por dos motivos principales, porque peligran nuestras pensiones en el futuro y porque la natalidad en España se está viendo de una forma reducida. De hecho, creo que es el país con la natalidad más baja del mundo. Es una excusa bastante cínica. Porque yo no tengo ningún máster, no tengo ninguna tesis, pero hay que, usar el sentido común con políticas como la reducción del gasto, la supresión de la autonomía, fomentar la natalidad autóctona. Yo creo que hay medidas suficientes para paliar ese problema que está sufriendo España de natalidad, sin que nos vendan la moto de que lo hacen porque la gente se deje el envejecimiento de la población. Sí, y aparte que no es cierto, esos inmigrantes en la mayoría no trabajan, y los que trabajan lo hacen por salarios bajísimos, que cotizan poquísimo. Lo que ingresan por un lado no llega a cubrir ni de broma lo que gastan por otro. Por lo tanto, es una auténtica ridiculez decir que estos inmigrantes de bajísima cualificación y bajísimos salarios nos van a pagar las pensiones a los españoles. Es completamente ridículo. Mira, es absurdo por dos motivos. Primero, porque no hay trabajo suficiente para todo y eso se sabe. Y segundo, porque aunque lo consiguieran, y hay datos, y tengo pruebas sobre eso, aunque alguien le ofreciera un trabajo, ellos no quieren trabajar. Y se entiende. Si tú estás percibiendo 900 euros de asuntos sociales y te están pagando un piso de alquiler, te están pagando un piso y entre otras cosas, pues evidentemente no quieren trabajar. Eso va a las arcas públicas, es decir, eso va a pagar cada uno de los españoles. ¿Qué pasa? Que encima ahora quieren subirnos los impuestos. Y como no me quiero extender demasiado, porque sé que hoy no tenemos mucho tiempo, y para la próxima semana sí que tengo una información bastante interesante, y es unos datos también que tengo ocultos por ahí. Aparte del plan Calergi, que todos conocemos, todos los que escuchan aquí La Voz de Europa conocen el plan Calergi, y aparte de otros planes macabros que hay por ahí por interés de invadir Europa, hay otros intereses ocultos que la semana que viene voy a desvelar y son también bastante espeluznantes. Pero yo quiero dejar hoy mi intervención con una entrevista que se le hizo a Alexander Soros, el hijo del magnate George Soros, al periodista Steinberger, que es bastante curioso y dice así. Palabras textuales y cito, Aquí nos deja reflejado ya no solo la maldad que tiene este señor George Soros, sino que tiene un trauma bastante problemático, yo creo, porque fíjate lo que dice. Que su padre no ha mostrado entusiasmo en hacer publicidad con su judaísmo, porque era algo por lo que casi lo habían matado. Pero siempre se ha identificado como judío. Y su filantropía es la de a postre, una expresión de su identidad judía. Pues le hace sentir solidario hacia otros grupos minoritarios y también porque ha advertido que un judío solo podía sentirse a salvo en un mundo en que las minorías estuvieran protegidas. La razón por la que la lucha por la sociedad abierta es por la única es que puede vivir siendo judío. Es decir, la razón por la que su lucha en esta por la sociedad abierta, o sea, es decir, por el masismo cultural, es porque él, a su juicio, piensa que se puede vivir más cómodamente siendo judío. Es decir, una sociedad abierta inspira su activismo y los valores liberales. Aquí está dejando ver su padre, o sea, el hijo de de George Soros, Alexander Soros, está dando pequeñas pistas de lo que le hace mover esta financiación a Open Arms y este tipo de cosas, o otro tipo de financiación como el feminismo radical y este tipo de cosas que están llevando a Europa a la deriva absoluta. Y es porque parece ser que tiene un trauma y no pequeño, por lo que todo lo que él piensa que haciendo grupos minoritarios el judaísmo se va a sentir a salvo, porque él se siente así. Es decir, una perversión tras perversión, y un trauma de un enfermo psicópata. Sí, no, es el rollo de siempre de los sionistas, es su divide y vencerás, lo disfrazan de filantropismo, lo disfrazan de proteger a las minorías, pero eso no tiene nada que ver, simplemente ellos ven que una, lo que ellos llaman una sociedad abierta les permite llevar a cabo sus depredaciones económicas, pues mucho más que una sociedad proteccionista. La prueba es que al mismo tiempo que siempre piden sociedades abiertas en Europa y en Estados Unidos, defienden al Estado de Israel, que es un etnoestado racista que margina y expulsa directamente a las minorías del país. O sea que es una un doble rasero completamente inaceptable el de esta gente. Sí, lo de sacarlo a la luz por su hijo me ha parecido bastante curioso. Es su propio hijo quien está haciendo estas declaraciones a este periodista, y me ha parecido que deberíamos de, no sé, darle un repasito y bueno, para confirmar, ratificar lo que nosotros estamos sugiriendo informando todo este tiempo atrás. Dicen que Soros se opone al Estado de Israel, pero yo he visto como este verano el Estado de Israel se ha declarado oficialmente un etno-estado judío, y que yo sepa, hasta el día de hoy Soros no ha dicho absolutamente nada de esta circunstancia especial de que un estado se declare etno-estado. Es como si mañana Alemania, Inglaterra o España se declaran etno-estados racialmente blancos, y los no blancos son ciudadanos de segunda categoría. Bueno, pues, si Israel está bien, claro, Miguel. Sí. Ese es el problema. Claro, yo escucho a periodistas del nivel de César Vidal y esta gente que decían que George Soros era antisionista. Evidentemente eso es una falsedad. Pero bueno, poco a poco se va desmascarando, hasta su propio primogénito no ha dudado en soltarlo en una entrevista de televisión, no, fue en un periódico de Estados Unidos. O sea que, bueno, una prueba más. Ya te digo, como te he dicho antes, la próxima semana voy a desvelar también algunos intereses ocultos, más allá del plan Calergi, más allá de George Soros, que también nos va a ir dando una pista siguiendo el dinero. Siempre tienes que seguir el dinero, y ahí te va a llevar a muchas otras cosas más. Y en la semana que viene los desvelaré todo. Perfecto, Noelia, pues quedamos a la espera de esa exclusiva para la semana que viene. Estamos encantados de volverte a tener de nuevo con nosotros y, bueno, como digo, a la espera de tu información, y seguiremos contando contigo cada semana, pues en este siniestro parte de la invasión que, como has comentado, pues ya ha llegado a España. Cuando hablábamos de Holanda, de Alemania, de Inglaterra, advertíamos muy pronto tendremos todas estas agresiones sexuales y todos estos delitos en España, y han llegado más pronto que tarde gracias al señor Sánchez y compañía, pues que han acelerado esta entrada masiva este verano, y ya lo tenemos aquí, ya tenemos aquí todo este terror y todos estos delitos cometidos por esta población extranjera. Así que nada más, Noelia, gracias por todo, y la semana que viene volvemos a hablar. Muy bien, muchas gracias a vosotros, un saludo para todos. Un saludo, hasta luego. Hasta pronto. Bueno, estamos aquí de vuelta. Siempre decimos lo importante, lo fundamental que es tener nuestros propios medios de comunicación, por muy buenas que sean nuestras ideas, que lo son, por mucho que estemos defendiendo verdades, que se podría decir absolutas, que lo son, pues claro, si no llegamos a la gente, a nuestro público potencial, pues de poco sirve. Y claramente ya sabemos que los medios de comunicación oficialistas pues nos van a censurar, que no nos van a dar voz para nada. Por lo tanto, es importantísimo crear nuestros propios medios de comunicación, y en este sentido pues Internet nos ha abierto una ventana muy importante, especialmente YouTube, ya que pues muchas veces pues un vídeo pues siempre es más fácil de llegar, ¿no?, mediante un vídeo audiovisual que mediante un texto largo o un libro de 300 páginas, que por desgracia pues a una parte de la gente pues le supone un esfuerzo que a veces no son capaces de hacer, por desgracia. Entonces, nosotros desde aquí, La Voz de Europa, siempre vamos a apoyar a cualquier persona que, defendiendo nuestras posturas, nuestras ideas, pues crea estos canales de comunicación para llegar a nuestra gente y poder aumentar ese público y crear esa masa crítica que estamos buscando alcanzar nuestros objetivos. Hoy vamos a hablar con una invitada muy especial que ha creado uno de estos canales de YouTube. El canal se llama Hispania Eterna y ella es María. Hola María, ¿qué tal? Hola Miguel, pues muy bien, encantada de estar aquí escuchando este programa. Bueno, María, creaste el canal Hispania Eterna, que en muy poco tiempo ha tenido un éxito realmente importante. Y bueno, coméntanos, ¿qué te llevó a crear este canal? Pues la verdad es que es curioso, porque nunca tuve idea de crear un canal de YouTube. Pero tratando de buscar más información disidente, me di cuenta de que en las redes había un vacío de contenido importante, sobre todo en YouTube. Entonces, decidí tomar esto como una oportunidad para comenzar a crear mi propio contenido en base a lo que había estado aprendiendo y recopilando los últimos meses, que una de esas fuentes tengo que citar este programa, que lo llevo escuchando bastante tiempo. Entonces, mi idea era poder llegar a los españoles que, como tú has citado, todavía no se han quitado la venda de los ojos. Y pensé que, y sigo manteniéndolo, siempre resultaría más convincente escuchar esto a través de una compatriota y en castellano que de alguien en el extranjero que te lo cuente en inglés. Y por ahora creo que está teniendo efecto, la verdad. ¿Qué temas tocas en el canal, María? Coméntanos brevemente. Sí, pues básicamente todo aquello que molesta al sistema intento hablar de eso. Entonces he subido vídeos bastante polémicos, como por ejemplo sobre el Plan Calergi, sobre la inmigración masiva que estamos viviendo en la actualidad en España y Europa, que sinceramente creo que es uno de los peligros más inminentes que tenemos. Y bueno, otros temas también delicados como desmontar el feminismo. Incluso he llegado a criticar la democracia desde un punto de vista un tanto filosófico. Así que bueno, pues como digo, parece que voy intentando buscarle las cosquillas al sistema. Me imagino que pues la policía política de YouTube pues ya habrá tomado nota, entre comillas, de tu canal y ya te habrán pegado algún toque. María, ¿has tenido algún problema en este sentido? Pues la verdad es que sí, desgraciadamente. Un poco antes de verano comencé a recibir una serie de correos electrónicos por parte de YouTube avisándome de que mis vídeos estaban violando las normas de la comunidad. Que vaya normas deben de ser esas, pero bueno, todos ya sabemos cómo funciona esto. El caso es que comenzaron a borrar algunos de mis primeros vídeos que iban sobre la inmigración, pero no era simplemente una crítica, sino que para mí lo más importante es que arrojaba bastantes datos objetivos de fuentes fiables que podían llegar a convencer realmente a la gente de las mentiras del sistema. Entonces parece que esto pues no hizo mucha gracia. Y claro, al avisarme de que mi canal peligraba, pues decidí dejar un tiempo de reposo a ver si se pasaba esta tensión y poder retomar mis vídeos ahora a la vuelta del curso. Para mí, el caso más llamativo, sinceramente, aparte de los vídeos de inmigración, fue... Bueno, he hecho un par de vídeos que son como odas a España, hablando, básicamente alabándola y hablando de sus virtudes, que no tienen nada ni remotamente políticamente incorrecto, es simplemente hablar de mi patria. Y estos vídeos han sido calificados como para mayores de 18 años, lo cual me parece impresionante, precisamente por la hipocresía de que los menores puedan acceder perfectísimamente, y todos lo sabemos, a todo tipo de contenido absolutamente degenerado y que puede llegar a ser realmente peligroso para sus mentes, mientras que mis vídeos sobre España pues estén clasificados para mayores. Pero bueno, teniendo en cuenta que el patriotismo real, no el de pulsera, es tan peligroso para el sistema en la actualidad, pues sinceramente tampoco me sorprende, la verdad. Este canal, María, ¿lo llevas tú sola? ¿Tienes algún tipo de ayuda? Porque la calidad tanto de las imágenes como de los textos es muy alta. Pues muchas gracias, Miguel. La verdad es que me resulta gracioso. Mucha gente se piensa que yo soy solamente la voz del canal. Y a veces me comentan hablándome en plural, felicitándonos por nuestros vídeos. Y bueno, yo siempre se lo agradezco. Y de hecho me lo tomo como un halago. Pero realmente soy yo la única que busca la información, que escribe los vídeos, edita, que busca las imágenes adecuadas. La verdad es que es un trabajo de varios, por eso a veces tardo bastante, pero bueno, en principio estoy yo sola, sí. realmente nos estamos llevando, no solo nosotros en el programa, sino seguro que la audiencia, una sorpresa muy positiva de que una chica, bueno, una mujer joven como tú, pues haya tenido esta iniciativa, ¿no? Entonces, nos interesaría un poco también tu opinión personal como mujer joven, de cómo ves en este momento la situación de España, especialmente de la juventud, ¿no?, con la que tú me imagino que tendrás más contacto. ¿Ves que hay futuro con la juventud actual? ¿Ves que esta juventud pues empieza a rechazar esta agenda masónica del feminismo, del transexualismo, del LGTB, de la ideología de género? ¿Ves que empieza a surgir una resistencia o ves que lo contrario, que la gente joven está muy afectada por toda esta propaganda y por todo este adoctrinamiento que vemos en el sistema educativo, en los medios de comunicación, en las series de televisión y en tantos sitios? ¿Cómo ves el tema, María? Pues mira, quitando precisamente el sistema educativo que has mencionado, la verdad es que la universidad, que es el ámbito en el que me muevo ahora mismo, está verdaderamente fatal. Uh-huh. Lo que antaño fue, y supuestamente debería seguir siendo, el templo del saber, ha derivado a ser simplemente un brazo más de este gobierno que se encarga en seguir adoctrinando a la juventud y implantando el marxismo cultural y la dictadura de pensamiento único. Dictadura, por supuesto, siempre encubierta. Uh-huh. Parece que la gente le tiene miedo a la dictadura pasada o futura, y realmente estamos viviendo en una ahora mismo. Entonces, yo a esto lo llamo sinceramente disidencia controlada, porque la juventud, por su propia esencia, como todos sabemos, tiene esa alma guerrera, ese espíritu luchador. Y necesita causas por las que rebelarse. Yo diría que es algo innato a esta etapa, que incluso es noble en el ser humano. Entonces, los que nos gobiernan o los que están por encima de nosotros, que tontos no son, han aprovechado esta situación dándole a la juventud esas causas por las que volcarse para supuestamente solucionar. Y como tú mismo citabas, estas causas que hay que arreglar son el supuesto patriarcado, el racismo, los derechos LGTB, y puede que parezca mentira, pero yo en la facultad he llegado a ver cómo tenían que cerrarla durante varios días porque los estudiantes se habían puesto en huelga para que, atención, eliminaran la diferencia de sexos de los baños y pudieran entrar las personas transexuales al baño que quisieran. Es decir, estas son las causas más importantes ahora mismo para la juventud. Y, sinceramente, me acuerdo ahora de esto y me hace gracia, pero creo que no somos conscientes del poder que podría tener una juventud patriota, sana y fuerte, que se rebelase contra el sistema. Y es por eso precisamente que me apena tanto ver cómo se dejan manipular, sin siquiera saberlo. Aún así, sinceramente, si pensara que está todo perdido, no me esforzaría, ni tú tampoco, ni vosotros en el programa y en el partido. Entonces, no hay que desesperarse, porque además yo creo que todos somos conscientes de que en los últimos aproximadamente 4 años todos los sucesos que se han ido precipitando han ido tan rápido y han sido de una magnitud bastante superior a anteriormente, que incluso hasta la persona más despistada y que no tiene ni idea ni quiere tener ni idea de política se está dando cuenta de que algo falla aquí, de que esta no es la democracia ideal que nos habían vendido. Entonces ahí es cuando entramos nosotros, y la verdad es que creo que, como he dicho, todos estos sucesos han ido haciendo que la ventana de Overton se abra un poquito más a nuestro favor. Y, sinceramente, creo que nuestro momento, por así decirlo, se está acercando. Simplemente hay que seguir insistiendo, no cesar nunca nuestro empeño, y yo creo que sí que tenemos oportunidad, se puede ver claramente. Desde luego, María, lo último que hay que hacer es rendirse y abandonar. La causa es demasiado importante como para abandonarla, por muy difícil que parezca, y canales como el tuyo y como el nuestro, pues yo creo sinceramente que estamos llegando a esa gente que está despertando, por lo menos un despertar mental, ¿no?, ideológico. Les falta aún dar el paso de ser un poco más activos, ¿no?, a la hora de conseguir esto que estamos buscando, pero bueno, el cambio mental y el cambio ideológico es el primer paso. Te quería comentar también un tema importante, que también tú supongo que lo vivirás en primera persona. ¿Cómo ves el tema de cómo está afectando toda esta comida de tarro, hablando claramente del femimarxismo, del feminismo radical, en las chicas de tu edad, en las mujeres jóvenes, cómo está afectando eso en su relación con los chicos jóvenes, con los hombres jóvenes, y también si ves también que esta también propaganda promestizaje está afectando a las chicas jóvenes de España, que se van pues con el pandillero macarra sudamericano de turno, magrebí de turno. ¿Cómo ves eso en tu entorno? ¿Está ocurriendo? Pues desgraciadamente sí que lo puedo ver. Siempre se nota en comentarios pequeños y sin importancia. Por ejemplo, si en el autobús de camino a la universidad un chico le cede como buen caballero el asiento a una amiga, por ejemplo, esta amiga lo rechaza y dice que se cree cediéndole el asiento. Es decir, existe como una idea preconcebida de que todo lo que haga el hombre va a ser desde un punto superior, desde una idea de atacar a la mujer, de herir a la mujer. Y eso es muy peligroso, como tú dices, porque la familia es la base de nuestra sociedad. Bueno, la familia es la base de toda sociedad, pero en concreto la nuestra peligra ahora mismo precisamente por ese motivo, porque las mujeres tienen miedo de los hombres, realmente tienen miedo. Y claro, los hombres, ¿cómo no van a tener miedo si saben que pueden acabar perfectísimamente, como todos sabemos, en la cárcel, sin trabajo, sin hijos? Entonces, esta comida de tarro, como tú bien has dicho, está afectando a ambas partes, a hombres y a mujeres. Y, sinceramente, claro, se trata de las mujeres a lo mejor más mayores ya no van a caer en esto. Aunque, bueno, luego observamos con los divorcios de gente de hasta 70 años, que es ya lo más trágico que me parece, pero bueno. Pero sí, efectivamente, la juventud es la base de la sociedad y ahora mismo parece que cada vez se pone la cosa peor. Pues para terminar, María, una última pregunta. Coméntanos brevemente qué contenidos que vas a darle a tu canal Hispania Eterna en esta nueva temporada. ¿Qué ideas y qué proyectos tienes? Bueno, he tenido bastante tiempo para meditar y darle vueltas a este tema en verano, la verdad. Y me gustaría seguir por la línea que he estado marcando hasta ahora, sobre todo hablando de la inmigración, del feminismo, pero me gustaría comenzar a criticar también bastante la Unión Europea, porque estoy viendo como un ligero despertar en la sociedad española, sobre todo a raíz de todo lo sucedido en Cataluña, con los presos políticos supuestos, fugados. Entonces creo que es la oportunidad para comenzar a hablar de la Unión Europea y de todo lo que ha perdido España debido a nuestra entrada en ella. Porque yo creo que la gente piensa que todo lo que hoy somos es gracias a la Unión Europea. Y de esto también se ha encargado, obviamente, el sistema, de afianzar esta idea errónea en nuestras cabezas. Entonces, creo que es momento de comenzar a atacar la Unión Europea. Y, por supuesto, si surge alguna noticia inesperada en nuestra España en la actualidad, que cualquier día puede pasar cualquier cosa, pues, por supuesto, estar ahí para cubrirla a partir de ahora. Pues María, del canal Hispania Eterna, un auténtico placer haberte tenido aquí con nosotros. A partir de ahora, aquí La Voz de Europa también está a tu disposición, y a todos vosotros, a toda nuestra audiencia, pues ya sabéis, visitad el canal de María, Hispania Eterna, porque es altamente recomendable y de una calidad altísima. Así que María, nuevamente muchísimas gracias y esperamos contar pronto contigo para otra colaboración. María, un saludo. Por supuesto, Miguel, contáis conmigo. Muchísimas gracias por la charla, he disfrutado mucho, y un saludo también a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa. Hasta luego. Campañas españolas en Europa. El inicio de la guerra de los 80 años. Tras la política de guante de seda llevada a cabo por la tía de Felipe II, Margarita de Parma, que era gobernadora de los Países Bajos, y que tan poco resultado dio contra la reforma calvinista, esta es sucedida en la gobernación de los territorios flamencos por don Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, más conocido por el Gran Duque de Alba, que al contrario de su predecesora, utilizó puño de acero contra los enemigos del imperio. El duque de Alba partió desde Italia el 21 de junio de 1567 al frente de un ejército de 8.780 infantes de los tercios de Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Lombardía, con una caballería de 1.200 jinetes. Fue el primero en utilizar para el desplazamiento de tropas el denominado Camino Español, un recorrido de más de 1000 kilómetros que unía a los territorios de Flandes con Italia, pasando solo por posesiones españolas o de aliados, atravesando Saboya, Borgoña, Lorena y Luxemburgo. El duque llegó a Flandes el 22 de agosto de 1567. En mayo de 1568, las tropas del duque de Alba tuvieron un primer enfrentamiento con los rebeldes protestantes en la localidad de Heiligerle, con tropas mandadas por los hermanos Luis y Alfonso de Nassau. Esta batalla fue favorable a los rebeldes. Los imperiales se refugiaron en la ciudad de Groningen. Tras el primer encuentro con los rebeldes, el duque de Alba envía refuerzos a la ciudad de Groningen, que estaba siendo asediada por los hermanos Nassau. Alfonso de Ulloa partió con 15 banderas del tercio de Nápoles, Julián Romero con 10 banderas del tercio de Sicilia desde Bruselas y Sancho el Odoño desde Maastricht con otras 10 banderas del tercio de Lombardía. Además, se reclutaron tropas alemanas y valonas. El 15 de julio llegan los refuerzos a la ciudad. Viendo esto, los rebeldes levantan el sitio y se retiran. El duque de Alba ordena la persecución del enemigo. Los hermanos Nassau, viendo que el enfrentamiento era inevitable, buscaron una posición ventajosa para enfrentarse con las tropas españolas. Para ello, eligieron los flamencos la ciudad de Heminger, que estaba ubicada entre dos ríos contenidos por presas y era una posición que se podía defender fácilmente. Allí se situaron 10.000 infantes flamencos con 2.000 jinetes y 20 cañones esperando a los españoles. El 21 de julio, las tropas españolas llegan ante la ciudad. El duque de Alba envía patrullas a explorar el terreno. Cuando vuelven las patrullas, informa que los rebeldes han abierto las compuertas de los canales del río Enn para inundar los terrenos donde se encuentran los españoles. Ante esta noticia, 2.000 infantes españoles reciben la orden de iniciar una carrera para intentar cruzar el río antes de que los terrenos fuesen anegados. 30 jinetes al mando de Sancho de Ávila se adelantan a la infantería, llegan a las esclusas y atacan a los rebeldes que allí estaban, logrando cerrar las esclusas cuando, en la campiña, el agua llegaba ya a la altura de las rodillas de los infantes. Al darse cuenta los rebeldes de que los españoles habían anulado su plan, Nassau manda 4.000 arcabuceros a recuperar las esclusas y a rechazar a los españoles. La avanzadilla de arcabuceros a caballo española había llegado a las esclusas. Allí, unos 500 españoles al mando de Dávila, gracias a la estrechez del paso, detienen a los atacantes protestantes durante más de media hora hasta que llegaron los otros 1.500 infantes de Londoño y Romero. Este refuerzo hace retroceder a los rebeldes, que son perseguidos por los españoles. Los rebeldes, unos 12.000 infantes y 3.000 jinetes, habían formado en dos escuadrones de infantería tras una trinchera. La caballería con dos escuadrones a la derecha y a la entrada del camino de Heminger, cinco piezas de artillería con la que bombardeaban las posiciones hispanas. Durante tres horas hubo ataques y contraataques por uno y otro bando. Londoño pide por tres veces refuerzos al duque de Alba, pero este los estaba usando como cebo ante el enemigo y se los deniega. Luis de Nassau envió unos exploradores en barca río arriba para informarse de las tropas españolas. Le dicen que solo son arcabuceros sin refuerzo alguno. Ante este informe, Luis de Nassau ordena un ataque general contra la vanguardia española. Dos escuadrones de infantería flamenca, recordemos 12.000 hombres, cargan contra la vanguardia española de Londoño, que forma una extensa línea con 1.000 arcabuceros. Allí, los flamencos se enteraron por qué los arcabuceros españoles eran temidos en medio mundo. Las certeras descargas de los hombres de Londoño hicieron retroceder a sus atacantes a sus posiciones iniciales. Este era el momento que el duque de Alba estaba esperando. Ordena el ataque por el flanco a los protestantes. De pronto, los rebeldes se vieron atacados por la arcabucería de la vanguardia y la caballería por el lado. Nassau se había dado cuenta tarde de la trampa en la que había caído. Ordena la retirada hacia las trincheras, pero sus tropas habían entrado en pánico ante el feroz avance de los españoles. La vanguardia hispana, al mando de Lope de Figueroa, viendo la retirada del enemigo, se lanza contra ellos y, apoyados por 30 jinetes, toma las 5 piezas de artillería enemigas y la fortificación. Finalmente, ante la llegada de toda la infantería española, los protestantes huyen sin ofrecer más resistencia, al grito de «sálvese quien pueda». Muchos intentaron montarse en las pocas barcas que quedaban en el embarcadero, siendo alcanzados por los españoles. Otras barcas sobrecargadas volcaron y se hundieron. El río Ems tenía un caudal normal de 500 metros de anchura, con los diques inundados superaba el kilómetro, por lo que la mayoría de los que cayeron al agua se ahogaron. En la ciudad de Groninga se enteraron rápidamente de la derrota rebelde por la cantidad de sombreros que bajaban por el río y que fueron vistos por los pescadores, reconociendo la hechura como propia de la zona. De ello dedujeron la victoria española. Los que huyeron fueron perseguidos por las tropas españolas. Algunos se refugiaron en una isleta del río, donde fueron muertos al día siguiente. Se estiman los muertos protestantes en unos 7.000, aunque algunos autores elevan la cifra a 10.000 de los 12.000 que formaban el ejército rebelde. Además, se capturaron 16 piezas de artillería, 20 banderas de las 24 totales que tenía el enemigo y 1.500 caballos más carros y bagajes. Por su parte, las tropas españolas tuvieron solo 80 bajas. Luis de Nassau salvó su vida y se refugió en Alemania, pero su ejército quedó totalmente destruido, dejando al duque de Alba las manos libres para poder enfrentarse a su hermano Guillermo, encuentro que tendrá lugar unos meses más tarde. Bueno, amigos, nada más. Con esto terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana. Como os he comentado en la introducción, podéis seguirnos tanto en Facebook como en Twitter, en nuestras cuentas Aquí la Voz de Europa, así como en el canal iVox de Aquí la Voz de Europa y en DN Televisión. Nada más. Como siempre, un saludo a todos y hasta la semana que viene. And our destiny. When I walk through these fields covered with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, the young soldiers died. Long live dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, what a thing, let's be the Aussies and fun. Unser Land Sonne, kannst du noch mal erzählen? Von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meiner Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen, bis zum Sieg. Dans le rue de l'Europe, nous avons toujours marché. Viens sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on revoit si les chants de nos voices guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez camarades, l'avenir entre nos mains. Quand deux pueblos ont deux ciudades. Banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte. Con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya. La patria europea te llama a combate. Escucha el doble de este tambor. Nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto. Sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte. Nessuno ci può